hacemos un viaje a Washington ahora por un crédito de 30 millones de dólares que lo vamos a invertir, si nos aceptan los proyectos, en producción, en salud, en educación, y es un crédito realmente muy conveniente porque es a 25 años, al 5% anual, realmente los mejores créditos, ¿no? Y quiero destacar el gesto de la presidenta, porque este es un crédito de 300 millones que le dan a Argentina, y la presidenta nos ha dado el 10% a los riojanos.